Vamos a hablar con Alberto Rojas, actualmente jubilado, contador, subdirector del área de seguimiento de la deuda pública y primer director de la dirección de la deuda pública y contador de la educación pública, debo decir. ¿Cómo te va, Alberto? Buenos días. Buenos días. No, educación no. No educo a nadie, simplemente imparto las ideas de lo que ha pasado en los últimos, por decirlo así, que yo entré a la deuda pública del 2001. Del cuando 2001. Fue el gran problema que tuvo toda la Argentina y obviamente la provincia. Ajá. Te agradezco la invitación, primero que nada. Y bueno, un buenos días para toda la gente que pueda escuchar este programa. Bueno, gracias a vos hace rato, pero hace por lo menos casi un año que queríamos hacer esto por distintos motivos, X, H, B, C. No se podía y por fin, debo decir que te molesté un montón para que venga y te agradezco mucho, Alberto. No hay ningún problema. No ha sido molestia y siempre ha sido una dificultad. Y algunas veces los tiempos no dan. Este es el mejor tiempo porque no es tiempo político y nadie debe interpretar como que esto es una campaña contra o a favor de alguien. La realidad es que estos son los tiempos en que hay que clarificar las cosas como corresponde. Porque uh-huh. Por ahí la opinión pública, en esto es opinión mía, lamentablemente por muchos grupos de periodismo, le escapan la inyección a la cola para poder decir sí, las cosas como son. Tal cual. Bueno, hay una, si te parece, como para arrancar y sabiendo tu rol en tanto la dirección del área de seguimiento de la deuda pública, como para arrancar así, un pequeño panorama de la deuda en Mendoza, que más o menos estuvimos hablando fuera de micrófono. ¿Te animás como a hacer un raconto, muy pequeño raconto histórico? Un pequeño raconto histórico. Pero antes de hablar de números, te tengo que hacer la aclaración de este tema. En el 2001, mucha gente que hoy está en la política no supo lo que pasó en ese momento. En el 2001 tuvimos 5 presidentes, eso sí, casi seguro que lo sabe, y bueno, la provincia estaba inmersa en el mismo problema que la nación. En esto no hay ninguna duda que todo lo que pasa en la nación le pasa a la provincia. Y en la provincia había un área de seguimiento de la deuda pública, que estaba el licenciado Fernández, que fallece y ahí se pierde toda la información que él había acumulado, porque esto del área de seguimiento de la deuda pública se hizo el primer ordenamiento allá por el año 1995. Pero como pasa muchas veces en la administración pública, cuando el creador de algo está un poco solo, un poco huérfano, digamos, porque se confían los datos de él, después, cuando fallece o se va, renuncia o se jubila, queda en la nada. Entonces, y con el tema del cambio de la especificación de 1-1 pasamos a un dólar distinto, sí. El cambio era muy, muy grande, sin información y además con un cambio muy grande en los valores de las deudas. Así que ese es el panorama que se vivía en el 2001. Bueno, ahí la gestión de ese momento, el licenciado Baquíe y el licenciado Gallego, me convocan porque yo estaba en la unidad ejecutora provincial que toma los endeudamientos o administra los endeudamientos del BIRF. Ajá. Así que también era un desafío nuevo porque aparte de ver el endeudamiento con BIRF, iba a ver las otras deudas que tenía la provincia. Nos costó bastante, pero bueno, lo pudimos hacer, ordenar en ese momento los números. Más allá de que si alcanza o no alcanza la plata, el tema es saber en dónde estás parado. Ahí se hizo una serie de renegociaciones, entre eso entraremos seguida un poco a lo que es hoy la deuda. Después, con la gestión de Cerroni, se decide que el área de la deuda pública tuviera lo que se nombra un rabión en el organigrama, porque en realidad todo el mundo, hasta la ley hablaba del área de seguimiento de la deuda pública, y no había una identificación. Entonces ahí se crea la Dirección General de la Deuda Pública, de tal manera que tenga una jerarquía similar a lo que sería la contaduría, la tesorería, la Dirección de Compras y Suministro. En ese tema es muy importante ese elevar el de categoría, más allá de que se trate de sueldo, no se trata de sueldo, se trata de categoría para específicamente alguien o algún grupo de personas, como fue en ese momento, pudiéramos determinar un orden a este tema. Claro, como darle una jerarquía sustancial. Sustancial, porque si no, es como que está una oficinita, por decirlo así, y no sabes qué jerarquía tiene y qué independencia tiene. Yo soy muy partidario que los directores tienen que tener una cierta independencia del poder político. Por más que los nombren los políticos, tienen que tener una independencia, tienen que tener el criterio de decir... esto me parece que está mal, capaz que el político diga, bueno, pero yo quiero hacerlo así, bueno, hagámoslo, pero es tu decisión y busquemos la mejor forma de eso que no estoy de acuerdo a hacerlo lo mejor posible. Claro. Y no estoy hablando de corrupción ni nada, sino los caminos que se pueden seguir en ese momento. Claro, eso responde a la idoneidad del cargo, si no... Exactamente. ¿Para qué estás ahí? Te cuento una anécdota y esto, perdón que sea un poco autorreferencial. Nosotros teníamos un convenio con la Nación donde pedíamos plata todos los meses justamente para amortizar la deuda. ¿Por qué? Porque era el cambio que hacíamos, pagar una deuda vieja por una deuda nueva que era más económica, porque era el programa de financiamiento ordenado, y teníamos que pedir los fondos a una oficina de cuarta, quinta generación, que son los que mueven los papeles, digamos así. Entonces, yo el primer día del mes hacía la nota y lo pasaba. Entonces, después venían los fondos y nadie se enteraba quién firmó, cómo se recibió esa plata y demás, y yo lo registraba como una deuda. En una oportunidad, por razones de esas que siempre pasa, de presionar a la provincia por otra cosa, no mandaron los fondos. Entonces, me llama el ministro de ese entonces y me dice, ¿qué pasó que no me has traído la nota para pedir los fondos? No, si la nota la firmé yo. Y yo siempre la firmo. Ah, bueno. O sea, ahí él se da cuenta, como deben darse cuenta los directores, que los que están, perdón, los ministros, que los que están abajo son los que tienen que tratar de mover la gestión, sin necesidad de pasar por la secretaria, de la secretaria. Claro. Es autorreferencial, pero bueno, vale la pena contarlo al aire para que la gente sepa el valor que tienen muchos empleados públicos, porque se habla siempre mal del empleado público, del empleo público, que en grado sumo tienen razón, pero en otro grado hay gente muy valerosa en la administración pública. Sí, sobre todo en estos tiempos que están ahora revoleando el fantasma del Estado bobo, del Estado el Estado gigante, el Estado un elefante blanco, pero en realidad los funcionarios, repito y suscribo lo que estás diciendo, la importancia y el rol primordial de un país tan grande, es un país muy grande y necesita, realmente necesita una administración pública ordenada, eficiente, por supuesto, y también suscribo que hay muchos que están ahí que no sabes para qué están. Y adaptada a cada provincia, porque no, como vos dijiste, es muy amplio el espectro de nuestro país y las provincias deben tener alguna sintonía, privilegio, llamémosle si quiere, distinto. Caso, por ejemplo, del frío en Mendoza, por decir un ejemplo, ¿cierto? Quizás en... La gente del sur del país están peleando por el tema del impuesto a las ganancias y quizás debería tenerse alguna contemplación. Bueno, son opiniones, ¿no? Claro. Pero hay que tener en cuenta las particularidades de cada provincia. Bien. Bueno, haciendo esta intro, que no sé si te quedó algo en el tintero para expresarte. No. Si te parece, vamos al eje de esta... De esta entrevista, que es el tema de la deuda pública, que la verdad que es muy acuciante, digo acuciante la duda que genera, la deuda pública en Mendoza, qué pasó cuando se recibió, cuando esta gestión recibe la deuda, que por supuesto que había una gran deuda en su momento. Digo esta gestión que ya va 9 años siendo la misma idea de gestión, ¿no? Si querés, como ahí te decía, sí, una preocupación, es una preocupación que tengo desde que me jubilé, obviamente, y antes era una ocupación, la realidad anterior era que nosotros debíamos pagar la deuda, y se tiene que pagar porque hay que cumplir con los compromisos, pero significa que vos deberías tomar otra deuda o refinanciar esa en mejores condiciones, el famoso rollover. El famoso rollover. Bueno, ese punto que la provincia no ha logrado estabilizarlo, ¿por qué? Porque se aprovechan muchas veces de eso para poder inflar algunos números. Pero no quiero entrar en esa. Entonces, normalmente la provincia desde antiguo tenía entre 980 millones de dólares y 1.000 millones de dólares, dependiendo del valor del dólar. Y en esto estamos incluyendo deuda consolidada, no incluíamos deuda flotante, que es otro tema. La deuda consolidada siempre ha estado en 980 millones y 1.080 millones. En cuanto a deuda consolidada, ¿es la deuda una deuda fija? ¿Estamos hablando? No es deuda fija, es aquella que se contrata una forma de pago. Por ejemplo, vos vas a un banco y pedís un préstamo por 36 meses. Esa sería la deuda consolidada tuya. Sí. ¿Qué hiciste con esa plata? Es un problema tuyo, ¿cierto? Pero la deuda flotante, la que vos tenés, le debo el carnicero, debo la luz, debo esa que va cambiando día a día, por decirlo. El chiquillaje, el barrio. El chiquillaje, el del barrio, exactamente. El pinche, el famoso pinche que también le llaman en la, ¿cómo se llama?, en la administración pública. ¿Qué es lo que quedó en el pinche? O sea, aquellas deudas que se generaron por el uso y costumbre del momento. En algún momento hay que pagarla. Claro, digamos, sí. Digamos, la deuda flotante, por ejemplo, infraestructura, que tiene que arreglar escuelas inmediatamente y se embarca en una pequeña deuda para pagar en meses. El certificado de obra sería. Ajá. El certificado de obra. Si vos tenés una obra pública, vos el 31 de diciembre de cada año tenés un certificado pendiente de pago. Ajá. Algunas veces tenés dos certificados, otras veces tenés tres certificados. Bueno, ahí donde se produce un poco el cuello de botella. Bueno, entonces sigamos con esto que estábamos desarrollando. Perfecto. Entonces, el tema de cuando vos hablas, cuando yo te pregunto cómo recibe esta gestión, estoy hablando de la gestión de Paco Pérez en su momento, que se le acusó muchísimo de tener una provincia muy endeudada, la cual sí, de verdad, había deuda. Pero ¿cómo era? ¿Cómo está? ¿En qué estado se encontraba esa deuda? Bien, en definitiva el problema de Paco Pérez, según mi punto de vista, ¿cierto?, y sin defenderlo, porque fue bastante indefendible en muchos de los aspectos, políticos más que nada, falta de, voy a meterme, no me queda otra, falta de sintonía con los intendentes municipales, falta de sintonía con la oposición, falta de sintonía con la nación. Entonces eso no puede haber ninguna gestión si no tenés una sintonía, y no hablo siempre de contubernio, estamos hablando de que tenés que ponerte de acuerdo. Sí, sí, está bueno, acuerdo. Así que en su momento, la deuda consolidada que dejó estaba justamente en ese valor que yo te decía, 980 millones de dólares. Estamos hablando del 8 de diciembre del 2015. 2015. 920 millones, más precisamente, millones de dólares. Entre deuda en dólares y deuda en pesos. Los pesos traducidos al dólar de ese momento. Ajá. En ese momento era 9,72. O sea, esa es la deuda que recibió, ya empecemos a hablar de qué recibió el señor Cornejo. Licenciado doctor Cornejo. No, sí, tiene una, hizo carrera en política. Licenciado, perfecto, licenciado Cornejo. Sí, ahí en ese aspecto le quedó mucho lo que hablábamos recién de deuda flotante. Muchas cuentas por pagar de deuda flotante. En eso debemos ser conscientes. Entonces, en deuda consolidada estaba ordenada. Ese es el punto que yo siempre he venido a decir, porque daba la impresión que la provincia empezó a raíz de su gestión. No, la provincia estaba ordenada en un montón de cosas. Ajá. Pero bueno, el problema era de tesorería, de falta de caja. Hay veces que la provincia no hay plata. Sí. No hay plata, lo habrás sentido, no hay plata. Sí, sí. Pero tenés presupuesto. Entonces vos ejecutás el presupuesto y te encontrás el cuello de botella en la tesorería. Y hay cosas que por ahí no necesitas el presupuesto. Por ejemplo, la coparticipación municipal, vos tenés que participar y capaz que la previste menos. Ajá. Entonces le quedó mucha coparticipación pendiente. Estoy hablando al 8 de diciembre. Uh-huh. Y el otro punto que yo he averiguado con respecto a esta deuda flotante, muchas veces la deuda flotante es de sueldos, es de sueldos. En el caso de las gestiones últimas de hace más o menos 15, 20 años, al pagar el 31 de diciembre queda muy poca deuda de sueldo. Uh-huh. Queda la de los que están en cargo vacante esas cosas que suelen quedar a fin de ejercicio. En el caso del 8 de diciembre, Pérez pagó toda la deuda que tenía. No dejó un mango. Perdón la expresión, no dejó un peso. Sí, sí, no, está bien, está bien. Pero el arrastre que tenía de endeudamiento con los salarios que los pagaba atrasados, se pagó todo. Al 8 de diciembre, recordemos que... Al 8 de diciembre, que es cuando... Porque el 10 de diciembre asumía Cornejo. Asumía Cornejo, por eso. Y tengo que hacer referencia a esto porque, bueno, como te estoy diciendo, no dejaba un peso. Pidió una coparticipación anticipada, uh-huh, que vencía el 31 de diciembre. Sí. Tenía asistencia financiera transitoria que vencía el 31 de diciembre. O sea que el panorama del nuevo gobernador no era el mejor. Uh-huh. No era el mejor. O sea, pero no quedó endeudamiento de deuda consolidada y no quedó deuda flotante de sueldo. Se faltaba pagar el aguinaldo y el sueldo de diciembre, sin un mango. Sí. Sin un mango. Sí, sí. ¿Cómo hizo el señor Cornejo, para el licenciado Cornejo y su equipo, Kirchner, pidió un préstamo al Banco Nación? Un préstamo en pesos. En pesos, esto es importante, en pesos, o sea, plata genuina. Eso es lo que está necesitando la Nación, que el Fondo Monetario le manda dinero genuino en dólares. Bueno, pidió un préstamo de 2.200 millones. 2002. Con eso pudo pagar los aguinaldos y poner el pago de sueldos también. Claro. O sea, esto para que no se piense que era magia lo que hizo o que la anterior gestión no quiso pagarlo. Pidió un endeudamiento que no se lo permitieron sacar a los anteriores, porque los anteriores se dedicaron a pagar deuda y no pudieron pedir préstamos. Le dieron una ley el 8 de diciembre, no recuerdo bien el número, creo que es 5806, si mal no recuerdo, pero esa ley era prácticamente impracticable pedirle a la gestión anterior por las limitaciones que tenía. Entonces, con esa ley, que él como opositor le permitió a la gestión de Pérez, ¿cómo se llama?, hacer el préstamo, en realidad lo vino y lo usó el propio Cornejo. Y a su vez, ahí le dieron otro préstamo, también del mismo importe, que los del Banco Nación siempre dicen que es macana que sea del mismo importe, si no, no se va a identificar, de 2.200 millones. En este, ajá, no recibió un solo peso. Fue para arreglar la asistencia financiera transitoria que te comenté, que vencía el 31 de diciembre, y la coparticipación, que venían decayendo porque nos estaban descontando esa coparticipación. Claro, que se había pedido por adelanto. Por adelanto, lo que sería un adelanto de sueldo. Sí, adelanto, sí, básicamente. Sí, sí. Entonces, estaban vacías las... Así que hubo 2.300 millones, que es para cuadrar números, cambiar esta deuda por esta otra. Y a su vez, a la Nación, le pidió 10 millones de pesos de esta coparticipación adelantada. O sea, que si sumamos, fueron 5.400 millones de deuda que tomó por efecto, algunas de arrastre y otras en dinero contante y sonante. Eso hizo que aumentara 14.000 millones, lo que, perdón, yo nunca dije cuánto es la deuda que ¿todos estos pesos. Últimos números eran todos deuda en pesos? Todo en pesos y todo al 31 de diciembre, esto ajá, que te estoy comentando. Bien, esos dos endeudamientos que tomó del Banco Nación, uno era a largo plazo, o mediano plazo, digamos, 3-4 años, y el otro era muy cortito, el del de 2200 que no entregó plata, muy cortito, era hasta julio. Porque no sé si te recuerdas que en ese momento se hablaba de que quería cambiar el agente financiero, quería que fuera otro agente financiero y no el Banco Nación. Sí. Personalmente pienso que no debería ser así, pero bueno, una opinión personal. ¿El agente financiero es aquel que puede prestar dinero a la provincia? No, es el que paga los sueldos, es el que tiene las cajas de los empleados públicos y demás. Claro. Entonces. ¿Y a dónde quería llevarlo él, sabes? No sé. No te lo puedo decir porque no tengo la certeza. Uh-huh. Te diría un pensamiento muy escondido en mi mente, pero no mejor que no ponga nombre. No, está bien. La realidad es que quería llevarlo a otro lado. Uh-huh. Entonces, cuando tiene que hacer la renovación, porque no le dejaron a la gestión anterior que renovara con el Banco Nación justamente porque ellos querían sacarle provecho a esto, lo cual no me parece una mala decisión. Se puso de acuerdo con una gestión que termine, déjame que yo pueda negociar con el banco. Bueno, ahí negoció esos 2.200 millones, renovarlos también para adelante. Y ahí, ¿cómo se llama? Convenir otros préstamos con el Banco Nación. Así que no hizo tan mala negociación. Ajá. Hasta ahí estamos lo que normalmente podría haber solucionado el problema de la provincia. Pero en el medio, como estaban estos vencimientos grandes del Banco Nación, porque eran cortitos, surgió la idea de pedir un endeudamiento en bono. En bono. Ahí surge la idea del bono que pide Cornejo, que son originalmente, hay un programa de radio donde el contador Kirchner, ministro de ese momento, dice que iba a ir a Estados Unidos a pedir 300 millones de dólares, y en el medio del programa dice, y si podemos traer 500, traemos 500. Algo que me llamó muchísimo la atención, que los periodistas no le preguntaran por qué iba a pedir de más. Claro. Entonces, pero bueno, en algún momento, te paso yo si querés el link, que lo tengo por ahí, que es llamativo. En realidad la provincia, si iba a refinanciar esa deuda, no necesitaba tanta plata. Yo, mi estimación en ese momento, con 200 millones de dólares y refinanciando, se podía salir de los problemas que tenía de que la gestión anterior estaba pagando deuda y no renovaba, no había rollover en ese momento. Estamos hablando del año ya 2016. ¿Y por cuánto fue al final el préstamo que le dieron? Por 500 millones. ¿Por 500 millones? Que se recibieron un poco menos, porque el bono se cotizó bajo la par. A ver si puedo explicarlo rápidamente. Es una engaña pichanga, digamos así. Voy a negociar un préstamo con el banco y me dice, te doy 500 pesos y vos pagame la tasa del 8,95. No, es muy cara. Yo llego a mi casa y me va a matar mi familia por hacérmelo al 8. Bueno, te lo hago al 8, pero te hago una comisioncita de un porcentaje y te doy, en vez de 500, 491 millones de dólares. Ahí está. Entonces, son pequeñas engañas pichangas que parecen... Siempre gana el banco. Nimiedades, obviamente. Siempre gana el banco. Y hay un detalle ahí, ¿cómo se llama? Cuando se habla de lo mal de la gestión anterior y que supuestamente la provincia quedaba mal y demás. Si vos vas a pedir al banco 300 y encima traes 500, significa que la provincia tiene un buen cartel a nivel global, digamos así. Claro. Y no solamente eso, sino que fue ofrecimiento por casi 21 mil millones de dólares. O sea, gente que fue y ofreció, porque esto es como yo te doy préstamo al 8, yo te doy préstamo al 8.50, y bueno, se hace un corte y uh-huh. los de abajo son los que ganan y los de arriba no. Hasta 21 mil millones habían querían prestarle a la provincia. Que por eso, pero era por una gestión de 3 meses, 5 meses, no, era por el criterio que ya tenía la provincia de pagar sus deudas desde 2001 en adelante. Sí. O sea, la provincia tiene un buen ranking de cumplimiento. Ajá. Entonces, no era por una gestión de 4 meses, si en definitiva tampoco le iba a pagar, claro. porque quedaba todo para la gestión siguiente. O sea, tomaba 500 millones, disfrutaba 500 millones, la tesorería, que era el gran problema, estuvo muy tranquila, con plata sobrándole, y ahora teníamos plata y no teníamos presupuesto. ¿Me interpretás? Sí. O sea, ¿por qué? Porque te renovaron los préstamos del Banco Nación y tuviste 500 millones. Tuviste que ir a lo que en algún momento, entre pasillos, se va a la timba financiera, tratar de esa plata reciclarla para poder tener un ingreso extra. Uh-huh. Pero nunca se tradujo en obra, nunca se tradujo en nada. Simplemente estamos pagando intereses y eso lo pueden ver perfectamente durante los 4 años de gestión de Cornejo, cómo terminaron los arqueos de caja y cómo terminó el arqueo, por ejemplo, del 31 de diciembre del 2015, 2016, 2017, 2019. Muy distinto uno a otro. ¿Por qué? Ajá. Porque sobraba plata. Sí, lo que sí, y acá esto es también, esto es mi opinión, no te estoy cargando con esta responsabilidad. En la gestión de Cornejo y en la primera gestión de Cornejo y en la gestión de Suárez, el tema, hay algo que me parece fundamental, que es no se construyeron escuelas. Y ahí vos estás hablando de comentándonos que había esta sobra de dinero. Digo sobra de dinero, nunca sobra el dinero en el Estado. Jamás sobra el jamás dinero. Jamás. No, porque debe ser invertido. Jamás debería sobrar. Claramente. Pero no se invirtió en obra pública, en tanto en las escuelas. No hubo masividad de escuelas en la provincia. De hecho, hay un déficit hoy, digo por una de las mil cosas que pasaron. Déficit en tanto edificios públicos para escuelas, niños que tienen que viajar kilómetros para poder estudiar. Por supuesto. Pero eso, bueno, no tengo los datos como para refrendar. Está bien, es una opinión personal esto. Bueno, entonces, volviendo a la situación actual, después quizás retomemos un poquito porque la uh-huh. situación actual lleva a eso. Quiero comentarte que no he encontrado facilidad en las páginas de Hacienda información sobre deuda pública, uh-huh. sobre presupuesto. Le han ido cambiando la página para que cada vez esté un poco más escondida para cualquier lector. Entonces debería ser más transparente la información y en esto durante mucho tiempo hicimos 2001 al 2015 un tipo de información de la deuda pública que después lo cambiaron y cada vez lo están cambiando para que sean mucho más difícil de poder detectar la información y que sean los especialistas, no me considero tal actualmente, antes sí, pero ahora ya al estar tan alejado no sé si ya me puedo considerar en ese tema, pero es más difícil encontrarla. En la información que yo te voy a pasar es la poca que encontré en en la página de Hacienda, sí. y agradezco mucha información que me dio el licenciado Dante Moreno. Te paso para, le voy a hacer propaganda porque es muy bueno, son los informes de él y que clarifica mucho más en lebac.gob.ar. Así que varios de los datos los he sacado de él y después he tratado de corroborar dónde está en la página del de licenciado en contaduría. Él, él no sé si tiene una página digital o un programa de radio digital. Mira. Este, yo lo he conocido a través de charlar este tema en varias reuniones durante la pandemia. Mira. Donde se habló de refinanciar esta deuda que no quise pasar a la siguiente gestión, que la de Suárez. Uh-huh. Ahora, cuando hablemos de la deuda consolidada actual, por eso empiezo a pasar algunos datos de ahora, y son eso. La deuda consolidada actual al 31 de marzo, todavía no está la del 30 de junio, es aproximadamente 603.696 millones de pesos. De pesos. De pesos. De, sí. Representa más o menos un 33% de lo que serían los ingresos totales del, de la provincia anuales. No es una mala cifra, digamos así, no es una mala cifra. 36% de los ingresos. 33%. Si total de los ingresos decidiéramos sacar 33% y cancelaríamos la deuda. Ajá. Obviamente, si la frazada es tan corta, quedaría muy corta para otras cosas. Sí. Ese es un punto a tener en cuenta. De ese total, el 84,40 es en dólares. 84,40 es en dólares. Mm. Es en dólares. O sea, ahí es donde tenemos un punto para poder poner atención. Demasiado endeudamiento en dólares, que la provincia no maneja el dólar, no puede emitir deuda en dólares. Este, en realidad está muy sujeto a los vaivenes del país, demasiado claro. Sujeto a los vaivenes del país. Sí, más con la crisis que tenemos respecto al cambio del dólar al peso. Exacto. Es pesado. Y de ese 84, 69,70 es de el bono internacional. Lo llamo así porque ahora vamos a ver cómo llegó a este bono internacional de ahora. Más o menos me pude explicar un poco el tema. Sí, sí, sí, sí. Bien. En cuanto a bonos internacionales, y te comento la historia que pasó con el bono llamado Aconcagua, no sé si te acuerdas. Aconcagua 2007. Fue un endeudamiento tomado por la gestión de la falla, uh-huh, de 250 millones de dólares que vencía un solo día, el 4 de septiembre del 2007. O sea, un préstamo, la verdad, que bastante poco coherente, porque vos no vas a juntar 250 millones de dólares de un día para el otro, digamos así. En la gestión de Cobos, un año antes, empieza a negociarla y negocia gran parte. Después la gestión es siguiente, y la de Celso Jaque siguió negociando eso y se hizo a través de un cambio. Te cambio este papel, vos sos el acreedor, en vez de pagarte en el 2007 todo, te voy a pagar en el 2018. Ajá. Pero con un régimen de pago pautado, sistema alemán. O sea, se dividían las cuotas, dividía la amortización, dividido el cuota, que era mucho más fácil cancelarlo. De hecho, eso vencía el 4 de septiembre del 2000. Ahí. Déjame que vea mis números, del 2018, uh-huh, el 4 de septiembre de 2018. La deuda que dejó la falla y tomó, que habíamos hablado recién, Cornejo, en ese momento de este bono era de 68 millones nada más. O sea que la provincia, de no haber tomado los 500 millones de dólares, el 4 de septiembre de 2018 se sacaba el problema de endeudamiento de bonos internacional. Lamentablemente decidió pedir más bonos. Pidió los 500 millones en el 2016, así que no se salió. Sí, de haber tenido una política de decir, bueno, yo los bonos internacionales no me conviene porque estoy sujeto a muchísimas reglas, sí, a muchísimas reglas, y es caro, porque era 8 y pico la tasa, el 4 de septiembre del 2018 hubiera la provincia quedado sin bono. quizás hubiera tenido que tomar más bono, más préstamo del Banco Nación, etcétera, etcétera. Pero hubiera sido una deuda interna en el país, ¿no? Una interna en el país donde deberías tener más consideración para refinanciarla, para bajar y todo lo demás. Claro. De hecho, fíjate vos que todos los endeudamientos que tomó con Banco Nación, en principio fueron en pesos, sin ajuste, y de pronto los pasó todo a índice CER. ¿Qué ese es? La tasa Badlar. A la tasa Badlar, la tasa de plazo fijo. Ajá. A la tasa de plazo fijo. O sea, ese es el endeudamiento que pasa como los préstamos hipotecarios de la gente, que va creciendo aún pagando. Sí. Y bueno, después lo volvieron a cambiar con la gestión de Suárez. Pasaron otra vez a tasa. Porque claro, la deuda se iba yendo para arriba y siempre estábamos pagando. Más o menos, en el panorama de deuda de bono, ese fue el problema de los 500 millones. Volvimos a tener endeudamiento internacional. Pasando ya a la gestión de Suárez, se encuentra con la, yo para mí, feliz idea de la gestión nacional de refinanciar las deudas que tenían ellos, y se cola él en la refinanciación. Hace también una refinanciación. Buenísimo. Porque si no, se hubiera quedado con que en el 2022, 2023, creo que terminaba la gestión de Suárez, claro, 2023, sí, el año pasado. Hubiera tenido que pagar el 66% de los 500 millones que le dejó Cornejo. En ese aspecto se benefició que la Nación entró en un programa de refinanciación y él pudo refinanciar también su deuda. ¿Me explico? Sí, sí. Que sí. Es el bono 2019 que hoy estamos pagando. Y que en su momento todo el mundo hablaba, y hablábamos los periodistas en general, la deuda que había dejado Cornejo a Suárez, y que Suárez no denunciaba porque era el pollo de Cornejo, de Suárez. Y estaba ahí, de hecho tuvieron algunos chispazos, pero nunca denunció. Por ejemplo, hubieron otros gobernadores aquí que denunciaban a, no me acuerdo cómo se llamaba el que, La Falla creo que fue, que denunció a Gabrielli cuando le dijo, bueno, ¿qué querés si el gobierno anterior me dejó mucha deuda? Y eran del mismo partido político, en algún momento. Pero Suárez no lo hizo, no cayó en esa trampa del discurso, digo, de la denuncia. Y lo que pasa es que se encontró, voy a decir una frase, con una feliz noticia para él, mala para el resto del mundo. Entramos en pandemia. O sea, a él la pandemia, cuando terminó su gestión, debe haber dicho bendita pandemia, porque tapó muchas de las cosas. No aumentar un peso a los empleados públicos. En el 2020, por ejemplo. Claro, 2020. Refinanciar, me van a matar con esta frase que digo, pero en su cabecita debe estar así. Porque los problemas de la pandemia se los llevó la Nación. No hubo ninguna provincia que le pusieran una querella por mal gestión de la pandemia. La responsabilidad grande, la haya tenido mal, bien, regular, se haya equivocado, haya hecho fiesta en el medio, y la recalco para que no crean que estoy defendiendo a la Nación, la responsabilidad grande la tenía la Nación. Alberto Fernández. Claro, Alberto Fernández la tenía la Nación. Más allá de vacunación VIP, de todas las cosas queríamos que no se hubiera producido como sociedad, no como partidario ni nada. Claro. Pero las provincias lo único que tenían que hacer, recibir y las cosas que le mandaban y administrar, y exigir. Y Mendoza lo exigió, lo recibió y lo administró bien. Uh-huh. Pero no fue la responsabilidad de la pandemia. La pandemia le permitió tapar lo que vos decís, sin obra pública, sin aumento de los empleados públicos. Recuerda que Cornejo había dado el enganche por la inflación y lo cortó. La cláusula gatilla. La cláusula gatilla. Y él lo cortó antes de la pandemia. Sí, porque ya sabía que los números no le daban. Me acuerdo sus declaraciones incluso. Claro. Así que bueno. Bueno. Ese es el panorama. Estando en este momento, ahora vamos a este momento y discúlpame que ahora, yo digamos, me he decidido. Hoy. Hoy. Entonces, con este endeudamiento en dólares, te comento más, el bono 2019, que Suárez lo refinancia, con una tasa de interés del 2,75 del 2020 al 2021. De 2021 al 2023, 4,25. Y del 2023 al 2029, 5,75. O sea que fue aumentando la tasa. Sí. O sea, más o menos lo mismo que hacen todos. Yo me salvo yo este tiempo y bueno, le tiro el problema a la gestión siguiente. Sí. Y la gestión siguiente parecía cosa de la hada o del otro lado, digamos así, el que tiene que hacerse cargo es Cornejo. Es Cornejo, que ahora se encuentra con este panorama, difícilmente pueda refinanciar la deuda, más si la nación lo único que está haciendo es tratando de apretar para seguir pagando deuda, y difícilmente pueda conseguir endeudamiento dentro del mercado local. Y si lo consigue va a ser bastante, bastante caro, bastante caro para la provincia. Un dato que te doy es, por ejemplo, en el presupuesto provincial, los intereses están en 40.453 millones de pesos en el presupuesto provincial. Al primer trimestre ya se pagó 22.900, o sea que se ha pagado más de la mitad, se ha consumido más de la mitad del presupuesto provincial en intereses. O sea, todos los intereses posteriores va a ir, tener que sacar de otras cajitas. Sí, digamos, de otro lado. Sí, sí, de otro lado. Y más que vienen con aumento de tasa de interés y demás. Acá, repito, también es una opinión mía lo que te voy a decir. Pero una de las cajas negras de la provincia es la OSEP, donde esta obra de social de empleados públicos que está desfinanciada, que está hecha bolsa, pero que sin embargo todos los empleados públicos están cooptados, sí o sí tienen que tener los OSEP, y de ahí hay un... es opinión personal, no sí, estoy diciendo que lo digas vos. De ahí también saca plata, pero no le alcanza, evidentemente. No le va a alcanzar de ningún lado, siempre va a sacar del aporte de los empleados públicos o del sueldo de los empleados públicos, que gracias a la baja de los sueldos de empleados públicos, muchos aplaudirán porque con la nuestra, es que se ha podido ir bajando gran parte del endeudamiento que fue dejando. Lamentablemente hay es lo mismo, la sábana corta de los empleados públicos termina repercutiendo en la actividad privada. Hay menos obras privadas, hay menos compras, hay menos circulación de gente para dentro del turismo local. Uh-huh. Bueno, son las consecuencias de todo esto. Bien. Entonces, yo te comento que, bueno, yo en algún momento hice una presentación, expediente digital, por el tema de la información que se perdió toda la información que construimos desde 2001 al 2015. Nunca la subieron a la página. Mejor dicho, la bajaron. Nosotros estábamos siempre subiendo información. Del 2001 al 2015, cuando sube Cornejo, había información de la deuda pública. Ajá. Eso te lo digo yo, pero puedes averiguar en las universidades, porque las universidades se munían mucho de los informes nuestros para hacer los seminarios finales de los licenciados. De hecho, varios licenciados que están en la administración pública, nacional o provincial, hicieron trabajo de deuda pública y se recibieron de licenciado, no te voy a dar el nombre para no exponerlo, está bien. Con los trabajos que nosotros hacíamos. Ellos hacían su trabajo para ser licenciado, pero sí, era la información. Y resulta que al 31 de diciembre de 2015 desaparece toda la información que había en ese momento. Yo hice un expediente pidiendo eso, nunca me lo contestaron. También sos el único que pide información al gobierno y no se le responde, no particularmente en tanto la deuda. Hay un montón de cosas que la verdad que deja mucho que desear esta gestión. Repito, gestión que lleva 9 años, porque Suárez también integra esta línea de pensamiento, ¿no? Sí. De aplicar la política pública, y nunca le responden a nadie. Bueno, y también hice un expediente poco antes de irse Cornejo, cómo dejaba la deuda pública, porque el artículo 23 dice que no puede tomar más endeudamiento de lo que recibió. Uh-huh. Nunca me contestaron, de Fiscalía de Estado, así me contestaron de que, lo, que estaba cumplido, porque nadie lo revisa eso. El cumplimiento que él pudo haber hecho, tuvo la suerte, digamos, de tener un presidente afín a él, afín a él. ¿Y cómo fue lo que pudo bajar la deuda? Pudo bajar la deuda con la nación. ¿De qué manera? A fin de junio o agosto, a principios de agosto más bien, cuando fueron las pasos nacionales, sí. ¿Cómo se llama? El señor Macri con sí. Cornejo, un año antes de eso, un año antes de esas pasos, le firma que le va a dar bono para que bajen los ingresos que tenían de distintos ingresos que la nación no quería darlos más. Le da un bono para bajarse varios ingresos que tenía, sobre todo año con participación vial. Año 2021. Uh-huh. No recuerdo el número exacto, tendría que haberlo estudiado antes, algo así como 4.840 millones de pesos. Uh-huh. ¿Qué le sirvió? Negociar con la nación, te doy parte de esos bonos, gran parte, en 3.600, para bajarme tres endeudamientos que tenía anteriores con la nación. Entonces, esa baja de deuda le permitió, digamos, en los números, Cornejo, no estar fuera del artículo 23. Pero significó menos ingresos para las siguientes gestiones. Lamentablemente, esto no fue reflejado en el presupuesto. Hicieron una ingeniería matemática financiera que no estaba de acuerdo y mucha gente de contaduría no estaba de acuerdo, pero bueno, el contador general de la provincia en ese momento sí lo hizo. No lo pasaron presupuestariamente, lo hicieron patrimonialmente, que son las dos caras de la administración pública. ¿Qué pasa por presupuesto y qué pasa patrimonialmente? Mm. El impacto patrimonial tiene que ver con lo que hiciste presupuestariamente. Acá se saltearon el puente de lo presupuestario. Sí, el presupuestario que debe ser aprobado en la legislatura, que tiene todo un trámite y largo. Y que aparecía en la amortización y aparecía en los ingresos. Lo que no querían que había que tenían demasiados ingresos con respecto a gestiones anteriores. Ajá. ¿Mm? Bueno, y como para ir, entonces, para ir redondeando. El tema hoy se lo acusa mucho se acusa mucho a esta gestión de la deuda inmensa que hay, que no se sabe cómo se va a pagar. Vos más o menos estuviste aclarando algunos temas, sí, de varias cajas, sobre todo el sueldo de los empleados públicos. De hecho, por dar un ejemplo, el sueldo del sector docente en Mendoza es el peor pago, hoy es el peor pago de la nación, es el peor sueldo de la nación, siendo que en algún momento era ejemplo y se tomaba como ejemplo a la hora de negociar cualquier tipo de paritaria. Hay trabajos hechos a ese respecto, no por parte mía, sino de algún grupo de gente que trabaja en viendo los números de esto, y son muy clarificantes de ese aspecto, yo lo he leído. Uh-huh. ¿Qué te parece hoy el tema de la deuda mendocina? Yo lo que te quiero decir es que no es inmensa, o sea, ha bajado. Uh-huh. Ha bajado gracias a esto, a una gestión que se ha encargado de deprimir los salarios públicos, porque obra pública grande no hay. Las obras públicas, cuando demoran 6 meses más, 8 meses más, 10 meses más de lo pautado, es que significa que la plata no es inmensa. El problema es la composición de deuda en dólares. Lo único que deberían tener deuda en dólares son BID-BIR, uh-huh, que ahora evidentemente no se va a tener más porque Milei no quiere tener endeudamiento de BID-BIR, o por lo menos así lo ha manifestado y no se ha mostrado proclive a eso. ¿BID-BIR qué es? El Banco Interamericano de Desarrollo, Banco, sí, Internacional de Reconstrucción y Fomento, sí, rechazó un subsidio de uno de ellos, porque en definitiva era sin retorno. Mm. Lo que pasa es que, bueno, te ponen las pautas, te ponen una serie de cosas, como no quiere esas cosas, lo rechazó. Sí, porque cuando te dan esos préstamos te dice, esto lo tenés que gastar en tal cosa, en tal otra, en tal otra. Exactamente. Solamente. Pero claro, Para eso tenés que crear una unidad en Buenos Aires, una unidad ejecutora, que reciba los fondos, que no entre en la Tesorería General de la Nación y que lo administre independientemente. Entonces, como eso tenés que generar una cierta administración, y él no quiere que haya administraciones, o que haya cajas paralelas, que le llama a él, bueno, en esto son muy estrictos ellos, porque no quieren que se confunda con otra cosa y vayan al destino que está. En ese aspecto son los mejores préstamos que podría tomar la nación o la provincia para generar obra. Ahora, de estos 696 millones sí. de deuda que vos hablabas, de deuda consolidada, ¿qué peligro puede llegar a insumir este 84% en dólares? ¿Cómo, por ejemplo, yo que soy de barrio, peligro, ¿y cómo me afecta a mí? Peligro ninguno, porque la nación de una u otra manera lo va a obligar a que pague esa deuda. O sea, no vamos a caer en un default, porque si cae la provincia en un default, va a caer la nación en default. Y vos viste que ellos están tratando de cumplir todos los pagos como corresponde. Pero a la provincia le va a significar sacar plata de algún lugar, Ya de hecho desactivó los aviones por la cantidad de gastos que tenía. No me pongo a opinar de eso, que no conozco, pero bueno, ya estás viendo qué cosas que estaban en el presupuesto, porque esto debió haberse en esto sí me pongo más legalista, debió haberse hablado en la legislatura cuando fue el presupuesto. No quiero hacer esto, voy a bajar esta cosa, o el del próximo presupuesto. Con el próximo presupuesto, haber dicho, mire, esto me sume un gasto enorme. Recorte de gasto por todos lados. Y voy a recortar, porque aparte no sirve, y de los argumentos. Bueno, recortó directamente. Lo mismo que haces en esa otra cosa. Ajá. No le doy bolilla a algo, entonces no existe el problema. Es como que vos tenés un fiebre y demás, y seguís andando, porque a la larga capaz que esté mejor ahí y no existe problema, pero o te da una bronquitis y te va al otro lado, ¿no? Sí, a la larga el recorte va a ser cada vez más amplio, me imagino. Bueno, yo lo que te quiero decir entonces en ese aspecto, bueno, es que va a ser difícil y va a ser duro. ¿Y por qué? Porque se va a repercutir también en la sociedad privada. Por ahí lo que pasa en la administración pública termina impactando en la parte privada. Gente que está buscando una changuita más, labura en casa de gobierno y en la tarde tienen que hacer una changuita más, les quita trabajo a otras personas. Es una cadena. ¿Qué quiero dejarte, ya que vos me has dado la oportunidad, un par de ideas que son las que quiero instalar? Primero que nada, que sea que empiecen a tomar conciencia que tiene que ser más diáfana la información que tiene de deuda pública. De hecho, debería tener en la página un sector especial de deuda pública. Porque aparte de la información, cuando yo me fui, ya estábamos haciendo un sistema dentro del CIDICO para la deuda pública, que es la información que manejan cuatro o cinco, las arman entre cuatro o cinco personas y cuatro o cinco dentro de la Casa de Gobierno. Casi no la conocen ni los mismos legisladores propios de ellos. Trabajo que fue instalado, yo lo venía pidiendo de mucho tiempo, y bueno, siempre el peso político importa, que fue instalado por el actual ministro Víctor Fayá, y en ese momento a cargo de la Agencia de Financiamiento Público. Así que él tomó la decisión y lo hizo instalar en el CIDICO. No lo terminé de ver, porque yo ya después me jubilé, pero estoy seguro, por la forma de los informes, que eso ya está en condiciones de poder darlo más difusión, más a todos los legisladores, para que sepan que votan y que no votan. Claro. Ese por un lado, que sea más diáfano. El segundo aspecto es que la provincia, así como la libertad es libre y todo vale, debería impedir que futuros gobernadores tomen deuda con bonos internacionales. Nos llevan a tener una inseguridad muy grande, no dependemos de nosotros, tenemos que contratar calificadoras para que nos califiquen, que en definitiva no sirven para nada porque nosotros seguimos pagando la deuda sí o sí, no queda otra. Y, o sea, instalar la tercera idea es que debería haber un sector en la legislatura de control de la deuda pública. Te cuento algo que pasó. El diputado Vadillo, en su momento pidió información a la deuda pública sobre los préstamos y todo lo demás. Le contestaron que fuera a la página. Cuando la página... Imposible. Era muy difícil interpretarlo y todo lo demás. Tuvo que poner gente él a bajar esa información y demás. O sea, y para algo está la deuda pública. Si te pide un legislador, tenés que contestarlo. No pedía una banalidad, pedía algo concreto. Uh-huh. O sea, tendría que haber. Y la cuarta idea, disculpame que tenga tanta, la cuarta idea es que si la provincia tiene 1,000 y pico de millones recibidos de Portezuelo del Viento, que no se va a hacer, que dicho sea de paso, la mayor parte de las cuotas las recibió durante la gestión de Alberto Fernández que refinanció deuda, que tuvo pandemia. No estoy defendiendo a nadie, estoy poniendo en contexto, que tuvo sequía y no me acuerdo qué otra cosa más, bueno, la pandemia, pandemia y falta de gestión con sus propios con su propia tropa. Uh-huh. Bueno, debería destinarse una parte para cancelar este flagelo que tiene la provincia. Decirlo esto, 1,000 y pico, yo retiro 400 millones, lo pongo un fideicomiso, como le gusta a los administradores, como nos gusta a nosotros, y que con eso se pague esa deuda. Eso sería un retorno importante, porque hablan de retorno de estos 1,000 y pico millones, o sea, que vuelva a la provincia, porque dejas de pagar intereses. Claro. O sea, es el mejor retorno que puedes tener. Y podríamos hacerle después un buen homenaje a Cornejo cuando en el 2019 nos dejemos de lado el endeudamiento. Es una idea que creo que debe cundir y debe sacar. Porque si vos te sacas eso, te quedas con un endeudamiento muy, muy menor. Claro. Muy menor. Que lo podés manejar siempre con préstamos locales. Tal cual. Bueno, Alberto, pues, ha sido un montón. Y la verdad que, por lo menos... A mí me ha ayudado a clarificar muchísimo, muchísimo el tema de la deuda pública en Mendoza. Te agradezco muchísimo este esfuerzo que has hecho por venir tan temprano y por tratar de llegar a la radio, porque es un descalabro cómo están las calles. Pero bueno, en fin, muchas gracias. Soy jubilado, así que no hay problema la hora que me levanté. Ahora lo de las calles, sí, es de terror. Salí 20 minutos antes y llegué 2 minutos tarde. Lo tiró. Bueno, muchísimas gracias. Nos encontraremos en la ronda de la Plaza San Martín, a lo mejor. Sí, por supuesto. Eso también quiero volver a recordar que me facilitó los datos, porque nobleza obliga, el licenciado Dante Moreno. Uh-huh. Y en la página de levac.gov.ar están mucho más clarificados algunos temas. Y por otro lado, bueno, invito a todos los jubilados que se consideren que necesitan tener una mejor jubilación, los invito para todos los miércoles, nos estamos reuniendo. Este próximo miércoles va a ser la reunión número 26. Por ahí verán poca gente, porque el frío también aprieta, pero bueno, hay que ir haciendo docencia en este tema y también deberíamos llegar a otros medios, a pesar de que puede no gustarle que los jubilados demos la pelea en este aspecto. Perfecto, muchísimas gracias.